rindiéndonos ante su majestad la música, en este caso la música de Renato Pedro Di Prinzio, un LP que no está publicado en España, tristemente, pero que merece la pena que lo escuchemos a fondo. El álbum tiene un título latín, se llama Samsida Frentationum, y incluye pues canciones como este Amor Materno, que era el corte 4 que acabamos de escuchar. Él es argentino, aunque de origen italiano, y hace maravillas como esta. Renato Pedro Di Prinzio se llama, por si estabas interesado en este producto que me gusta compartir contigo desde la radio, donde quiera que te encuentres. Cada noche, sumérgete en la música, a escondidas en Onda 10. Quizá te encuentres lejos en este instante, pero esa es la magia de la radio, que une a las personas sin importar la distancia.